Asa, recuerdo que cuando trabajo en el banco antes, acostumbré a ayudar a personas mayores quienes no pueden ver la información en los formularios bancarios.